tocando fondo, nací un buen día, tocando fondo, ando todavía. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Pasamos a la segunda parte al segundo taller, que va a ser pues vivir la realidad del fondo junto a los refugiados. Para ello tenemos aquí a María Jesús Vega. Trabaja en el Comisionado de las Naciones Unidas en España para los Refugiados, ACNUR. Aunque es nacida en Barcelona, se considera madrileña de corazón. Es responsable de relaciones externas de la delegación en España de ACNUR. Trabajadora social, casada con dos hijos, Pablo y Clara. Mujer apasionada por su trabajo y especialmente luchadora a favor de las causas más injustas. De familia entrañable, numerosa, comprometida. Bueno, pues muchísimas gracias por... Bueno, pues agradeceros la presentación, agradecer también la invitación que me habéis extendido para poder poner sobre esta mesa a mis refugiados. Agradecer muy especialmente al hermano Juan Antonio Diego por la oportunidad también que me está brindando. Para mí realmente es un privilegio estar con vosotros, estar con gente comprometida. Sois muchos más de los que normalmente acuden a cualquier seminario del ACNUR o de alguna otra de las muchas organizaciones no gubernamentales o internacionales que hablan y que trabajan en favor de refugiados. Yo no vengo realmente a daros una charla magistral, porque además entiendo que muchas de las personas que están aquí compartiendo mesa conmigo hoy y de los que estáis aquí sentados tenéis una experiencia probablemente mucho más meritoria de la que yo pueda tener en relación con este trabajo. Y yo, bueno, pues más que nada creo que es una oportunidad también para mí de poder intercambiar experiencias y vivencias en este ámbito durante los talleres. A mí me han pedido que venda la problemática de los refugiados en 10 minutos. Es una tarea muy complicada porque a los refugiados generalmente no los compra nadie. Son muy difíciles de vender y eran difíciles de vender cuando no había crisis económica. La situación de los inmigrantes es también similar en muchos aspectos. De manera que ahora que estamos preocupados por los 5 céntimos que nos suben la barra de pan y no tanto pues por los miles de personas que mueren a diario en distintas partes del mundo, es más difícil todavía, ¿no? En los talleres veremos un poco pues eso, cómo recibimos a los refugiados, qué mensajes lanzamos, cómo nos posicionamos, cuál es nuestra actitud hacia ellos, qué hacemos para intentar trabajar y ayudarles para que ellos puedan recuperar las riendas de su vida. Y bueno, de momento, un poco como para que nos pongamos en la piel de un refugiado, sí que me gustaría pediros que nos tratáramos de concentrar por un momento. Nos imaginemos que estamos en el salón de nuestra casa, tranquilamente, viendo la televisión, charlando con nuestra familia, leyendo un libro. De repente oímos explosiones, esa paz se turba, alguien aporrea nuestra puerta, entra gente armada y nos dice que abandonemos nuestra casa, que salgamos en 5 minutos porque va a haber un asalto. ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué le explicas a tus hijos? ¿Qué te llevas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué vas a necesitar? ¿Cómo escapas? ¿Por dónde? Esos 5 minutos es a veces el tiempo que tiene un refugiado para empaquetar todo y para salir huyendo si quiere poner a salvo su vida o la vida de su familia. En ocasiones la persecución, el tiempo es más corto o puede ser más largo, y la persecución es más sutil y se prolonga pues durante meses, durante años incluso, contra gente que piensa de una forma diferente que el grupo que está en el poder, que tiene una raza o pertenece a un grupo étnico minoritario, que no está de acuerdo con determinadas normas sociales, que huye de la mutilación genital, que tiene una nacionalidad diferente. Este tipo de persecución y el hacerte la vida imposible es lo que, bueno, pues muchas de las situaciones en las que se encuentran los refugiados, y pueden derivar muchas veces en encarcelamientos, en torturas o incluso acabar con la muerte de una persona. Una persona, según la definición de la Convención de Ginebra del año 1951, que es la piedra angular del derecho de asilo, es una persona que se encuentra fuera de su país de origen, del que ha huido por motivos de persecución, por razones de raza, religión, opinión política, por pertenencia a un grupo social determinado, y no cuenta con la protección de su propio país. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la organización para la que yo trabajo, fue creada en el año 51 por la Asamblea General de Naciones Unidas para paliar los devastadores efectos que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la población de refugiados. El mandato de ACNUR era inicialmente de 3 años. Ese mandato se ha tenido que ir renovando, desgraciadamente, y bueno, pues dura hasta nuestros días. En este momento estamos atendiendo a 34 millones de personas desarraigadas por violaciones de derechos humanos, por conflictos y por persecución en los 5 continentes. Esta labor que estamos desempeñando desde hace 60 años la llevan a cabo, bueno, pues más de 6.000 personas que hay en la organización. 80% de ellas se encuentran en situaciones de conflicto, arriesgando su vida por salvar la de otros. Y es algo que no se hace solo, es una tarea que llevamos a cabo en estrecha colaboración pues, con gobiernos, con muchas organizaciones no gubernamentales, con organizaciones religiosas y con gente comprometida también que está apoyando la causa de los refugiados. Sí querría destacar que el espacio humanitario en el que trabajamos es cada vez más reducido. Cada vez más la gente que trabaja en organizaciones internacionales, los humanitarios en general, son objetivo de las partes en conflicto. No se respetan símbolos, banderas. Cada vez es más difícil poder desempeñar esa labor. Y bueno, pues hemos visto pues, los atentados que ha habido recientemente en Pakistán, en Afganistán. Ha habido secuestros, no solamente de gente de ACNUR, sino de muchas otras organizaciones, que están dando al traste con las posibilidades de trabajo directo con estas personas. Las principales operaciones que tenemos ahora mismo en marcha están justamente pues, en Pakistán, donde los combates en el castigado Valle del Swat han provocado 2 millones de desplazados internos. Hay otros 2 millones de refugiados afganos en el país. Y bueno, pues curiosamente es la propia población afgana la que aloja y apoya a los refugiados y a los desplazados, bueno, pues mostrando una vez más la generosidad de los países más pobres, que acogen al 80% también de los refugiados, de la población de refugiados en el mundo. El grupo más importante, el colectivo más importante de refugiados son mujeres y niños, una población que sufre durante la persecución en el país, muchas veces durante la huida, incluso en el país al que llegan, donde creen que están a salvo y donde están seguros, y son pues, víctimas pues de redes de trata, de reclutamiento forzoso, de bueno, pues violaciones sistemáticas en muchas ocasiones. A veces son tomados pues, como esclavos y bueno, pues son persecuciones además directamente que afectan de una manera muy especial a los menores no acompañados y a las mujeres que son cabezas solas, cabezas de familia. Quería comentaros que los refugiados no son solo las personas que vemos al otro lado de la televisión, que huyen en masa en grandes éxodos. Como comentaba Alberto, los refugiados también se encuentran entre nosotros. Se encuentran entre nosotros, aunque a veces pues, son invisibles. Y bueno, pues no son una realidad que nos tenga que ser ajena, sino que deberíamos de implicarnos todos un poco más y no dejar esta labor exclusivamente a las organizaciones y a los programas que hay destinados para ellos, que son realmente pues, muy escasos. Paradójicamente también los estados democráticos, pues como España y como muchos otros europeos, estamos blindándonos cada vez más, estamos impidiendo el acceso a nuestro territorio de personas que huyen de la persecución, de violaciones de derechos humanos, estamos imponiendo visados, tenemos unos sistemas de control estupendos, hay intercepción de pateras, de barcos, se imponen sanciones a las compañías transportistas que traigan personas sin la documentación adecuada. Y bueno, pues todo esto en el marco del control de fronteras y de la lucha muchas veces contra el terrorismo, ¿no? Que se ha convertido como en una de nuestras prioridades y nuestros mayores miedos. Esto ha empujado a muchas personas a ponerse en manos de traficantes, porque no hay fronteras para la gente que huye desesperada, que huye de la pobreza o de la miseria y del hambre, como la gente de la que se ocupa Alberto, de los inmigrantes económicos, o para la gente que huye por poner a salvo su vida. Entonces, pues estamos viendo cómo la cantidad de gente que muere, cómo el Mediterráneo y el Atlántico, el Golfo de Adén, se han convertido en tumbas a cielo abierto. Sabemos cuánta gente llega a nuestras costas y a nuestros aeropuertos, pero no sabemos el incalculable número de personas que mueren en el intento y que son miles también, ¿no? Yo, para finalizar, decir que los refugiados no son ninguna amenaza. Los refugiados son los amenazados y son, bueno, pues personas que efectivamente en su vida han tocado fondo en muchísimos aspectos, en el aspecto material, en el aspecto emocional, en el aspecto físico, pero a la vez son personas con una riqueza cultural y personal que nos sorprendería si les diéramos la oportunidad de demostrarlo. Es gente que ha perdido todo y tiene la fortaleza de salir de cero y de empezar una nueva vida, que desde luego a mí me han dado muchas lecciones de dignidad a lo largo de mi vida y me han ayudado muchísimo para ser fuente de inspiración en momentos muy duros, a nivel personal y a nivel profesional también, ¿no? Entonces, para ellos mi más profundo agradecimiento y también a vosotros, que sois creo que un grupo comprometido, muy especial, de los que no quedan muchos ahora mismo, por desgracia, en nuestra sociedad. Gracias.